y mucho más. Todo lo nuevo está en Saladillo Deportes. Acordate, si vas a hacer deportes, lo que te vas a poner está en Saladillo Deportes, Rivadavia 2764. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil dulce la 106. El móvil dulce de la 106 con las super facturas de Super CLC. Queremos saber a dónde están en esta mañana. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, ¿cómo andás? Con César hablando. ¿Cómo estás, César? Bien, bien. Bueno, me alegro. Contame dónde está el móvil dulce, César. Y hoy está acá en DCT Audio Cars. DCT Audio Cars. Bueno, contame un poquito, César, ¿qué hay ahí en DCT Audio Cars? Tenemos de todo lo que son los chiches para el auto: estéreo, parlante, alarma, cierre centralizado, anexamos baterías, escobillas, un poco de artículos de limpieza para el auto. Está buenísimo, buenísimo para los que les gusta el tuning y para los que son prolijitos también, no solamente para exacto, el tuning, ¿no? Un poquito para todos. Un poquito para todos. Buenísimo. Bueno, ¿y qué es lo que está saliendo más últimamente, César? No, está parecido, sale un poco de todo, sale. Un poco de todo. ¿Qué sería? Contame. Y los estéreos, lo que sale, batería, lo que más sale, escobilla. Por eso digo, está un poquito parejo, no hay un rubro justo que el que más sale. Sale un poquito de todo. Buenísimo. Bueno, contame, ¿y dónde está DCT Audio Cars? Nosotros estamos en Rivadavia 2325, casi esquina Frocha. Casi esquina Frocha. ¿Hay algún plástico ahí para hacer algún pago o todo cash? No, tenés con todas las tarjetas de crédito hay promociones. Ah, buenísimo. ¿Te acordás con más o menos? Sí. Y con las otras. Y tenés con el bar 10 cuotas sin interés, OMI 6 cuotas sin interés. Buenísimo. Visa Mastercard Cabal a través de Mercado Pago, hacemos 6 y 3 cuotas sin interés. Bueno. Y bueno, después va cada cliente a la disposición de lo que quiera o las cuotas que quiera, ¿no? Genial, genial. Pero tenemos todos los medios de pago con todas las promociones vigentes. Buenísimo. Siguen existiendo los a mí me gustan los estéreos Pioneer, de antes, ¿no? Yo hace 30 años que no uso más estéreos, pero ¿siguen existiendo? Sí, siguen existiendo, es una marca líder. Sony son las dos marcas más líderes en audio cara. Ah, mira qué bueno. Sí, la verdad que no perdí el contacto de los Pioneer. Salían con el autotuner antes, que era impresionante. Yo soy de la época del cassette, César. Bueno, el autotuner ahora lo tiene un mega bass, que era como el autotuner antes. Ah, mira qué bueno, qué bueno. Y la otra marca líder me dijiste Sony. Buenísimo. Bueno, ¿cuánto vale un estéreo para el auto, un Sony y un Pioneer? Arrancás en 1900 pesos. ¿Con parlantes, sin parlantes? Sin parlantes, un estéreo con AM, FM, USB, sí. Y entrada auxiliar, frente desmontable y control remoto. Espectacular, buenísimo. ¿Y qué parlante le ponemos, ponele? Y después podemos poner un jueguito de parlante de 6 pulgadas en la puerta, que es lo más tradicional en la mayoría de los autos. Ajá. La línea Pioneer también, arrancás más o menos en 900 pesos. Después algún 6x9 para atrás en la luneta trasera, si es un auto de 3 puertas o de 5 puertas, que puedes andar a partir de 1100 pesos, un juego parlante. Ajá. Buenísimo. Y podés armar algo lindo con mucha calidad de sonido y no teniendo que gastar mucha plata. Es lo que estaba viendo, sí, realmente. Es decir, hoy las marcas están muy con los precios muy justos. Eso te encontrás que capaz, claro, en una casa normal de electrodomésticos te ofrecen otras marcas, como que vale un Pioneer en un Sony. Entonces, y las calidades no son las mismas, ¿no? Claro. Bueno, y encima la posibilidad de pagarlo con tarjeta, en cuota. Sí, todo los medios de pago. Genial. César, contame, ¿con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC? Y la vamos a compartir con los clientes y con mis padres que están en el negocio de frente, seguro se irán a cruzar también a tomar unos mates. Genial. ¿Y a quién te gustaría saludar? No, saludamos a todos los clientes y amigos de la zona. Que son muchos, gracias a Dios, que nos abancan y nos ayudan a seguir trabajando, a todos los amigos y clientes de acá de CT Audiocar y de parte mía de César Mesidoro. Buenísimo, César, gracias por atendernos, que tengas una linda semana. Dale, muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Buena semana. Chau, chau. Ahí estábamos con César desde DST Audio Cars compartiendo estas super facturas de Super CLC. Llegan los Redondos aquí a la radio con el músico más millonario de la República Argentina. Varios cientos de millones tiene este muchacho. Se llama el Indio Solari y junto a los Redondos de Ricota están peleándose entre todos por los derechos de Spotify. Estamos hablando de $1,000,000 por año, más o menos, que les llueven a través de Spotify y eso los hace pelearse como locos. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos únicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar? Crispado y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las supercaro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas. such a huge mama. A righteous king keep away. In the heat and the steam of the city, eyes got it running and the judges can breathe. So say, se lo vamos a dedicar al remisero de General Alvear, el remisero de General Alvear, que hay uno solo en Alvear. No molesto más, dijo, pido mamá y no molesto más, pero por favor, un placer, no mandaste tu nombre, pero te lo dedicamos. A ver, nos vamos a la pausa. Quiero lavado para mi auto, dice Juan de Saladillo. Me anotas para el lavado, quiero lavado, dice Fabiana. Quiero Lucars, también está Brian de Delca. Patricia de Saladillo que quiere Lucar. Buen comienzo de semana, si podés me pasas Cáncer. Pero cómo no, ya tengo dos pedidos, Cáncer y Virgo tengo pedido. Pausa y nos vamos con Mama de Génesis para volver con música. Vuelven Ricky Martin y Maluma con Vente Pa' Acá pegadito a la pausa. La temperatura 14 grados, hay viento del este a 3 kilómetros por hora y nosotros que volvemos con más. Con esta temperatura de 14 grados, el solcito que está por allí, va a haber que disfrutarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque está pronosticado 70% de probabilidad de precipitaciones. Se suma el pedido de Géminis también, pero cómo no, que está dos pedidos de Géminis. ¿Cómo están los geminianos, eh? Tremendos. En un ratito nada más, se vienen los horóscopos, horoscopetes, horoscoperos. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilacto que Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. Sábados y domingos Mirta Legrand te muestra los productos Reino y te invita a conocerlos. Es el complemento de tu belleza interior. Tu bienestar es su mayor anhelo. Todos los miércoles, desde las 15 en el Bar Moreno de Saladillo, te espera Reino. Comunicate, unite a nuestro sistema de ventas. Llama 02345-1553-4597. Muy importante porcentaje de ganancias. Supera a las demás marcas del mercado. Reino, productos naturales. Con un laboratorio propio que respalda y avala la calidad de los productos que elabora y comercializa. Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 02345-476816.

me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me ocupo mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Estamos escuchando a Ricky Martin con Maluma y este Vente Pa' Acá. ¿De dónde sale esta tradición de que los 7 de agosto son dedicados al patrono del pan y el trabajo? Bueno, precisamente vamos a recordar un poquito quién era San Cayetano, que nació en Vicenza un primero de octubre en 1480. Mirá vos, y fue canonizado en Nápoles el 7 de agosto de 1547. ¿Quién era San Cayetano? Bueno, un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se lo conoce como el santo de la providencia, patrono del pan y del trabajo. Allí en Vicenza, cuando nació en una familia de condes de Tien, fue el último de los 3 hijos del conde Gasparo di Tiene, un militar que murió en 1492, y su madre era la condesa María da Porto, quien más tarde se convertiría en la terciaria dominica. Recibió el nombre de San Cayetano en honor a un tío que había muerto, que era canónigo docente del derecho de Padua, que había nacido en Gaeta, un pueblo costero ahí, 70 kilómetros al sudeste de Roma. Poco ha cambiado el paisaje desde esa época hasta ahora. San Cayetano en 1504 obtuvo el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico. En 1506, a los 25 años, gracias a las relaciones con sus tíos, tuvo la oportunidad de ser nombrado pronotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma. Desde ese puesto ayudó a reconciliar la Santa Sede con la República de Venecia, que eran tremendos. Las cosas que decía Venecia en esa época del Papa y de la Santa Sede era realmente, si querés enterarte un poquitito de lo que pasaba en esa época, te recomiendo también leer el libro El Príncipe, que habla precisamente de alguien que vivió en esa época, que era uno de los personajes que hoy, cuando alguien hace una maldad, se usa el nombre de este muchacho, ¿no? Cuando es muy complicado. Bueno, después te lo voy a estar contando. Se retiró de la vida cortesana allí y fundó una sociedad de sacerdotes y prelados. Se llamaba Oratorio del Amor Divino. Fue ordenado sacerdote 2 años después, a los 35 años. En el año 1524, precisamente, funda la Orden de los Teatinos, o Clérigos Regulares. ¿Qué más? En la Orden de los Teatinos, por el nombre latino de la ciudad de Chieti, Teate, la ciudad donde era obispo, un obispo que es muy conocido de esa época, Carafa, que tenían como regla que no debían poseer nada, no debían pedir nada, debían vivir únicamente de las limosnas que los fieles le ofrecieran espontáneamente. Eso fue lo que fundó precisamente San Cayetano, ¿no? La orden se llamó de los Teatinos, precisamente por esa ciudad. Y eso era así, básicamente no tenían que poseer nada. No tenían que pedir nada, debían vivir únicamente de las limosnas de los fieles. Para paliar las necesidades de los pobres, fundó la organización de beneficencia Monte di Pietà, que luego se convirtió en el Banco de Nápoles, nada más ni nada menos, como alternativa a los usureros. En ese momento San Cayetano a los usureros les llamaba los tiburones del préstamo. Bueno, seguimos así en la vida de San Cayetano, precisamente hasta el momento de su fallecimiento, ¿no?

Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del cuartel sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando la versión impresionante de Miguel Abuelo y La Balsa. Momento de compartir ahora, precisamente, el horoscopete de la mañana. Claro, a ver, vamos con los pedidos. Tenemos pedidos Virgo, Cáncer, Géminis y Sagitario hasta ahora. Por ahí tenemos lugar para uno más. A ver, virginianos, vivirán un problema tras otro durante la jornada de hoy. Apa, no permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor. Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. Virginiano, virginiana, amiga, no olvides que ella siempre está a tu lado. A ver, la sugerencia para los virginianos: no debes desestimar ninguna experiencia que debas atravesar en la vida. En cada una reside un mundo de enseñanzas esperando ser asimiladas. A ver, para los cancerianos, hasta el 23 de julio iban los cancerianos. Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, canceriano amigo. Ellos serán los únicos que podrán ayudarte en los problemas. Si no podés contener los celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión. La sugerencia: la música calma a las fieras. Has tenido una jornada muy agitada. Lo mejor es un buen baño relajante y un poco de música suave. Para los geminianos aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en casa, te hará bien hacerles una rica comida. El amor se presenta de manera inesperada. Cuanto menos lo imagines, estarás viviendo una gran historia de amor. A ver, para los geminianos, los chocolates son tu debilidad. Pero si no te desprendes un poco de él, es posible que termines con problemas estomacales. Para los sagitarianos, como para ir cerrando ya casi, ¿no? Te darás un gran susto durante la jornada de hoy que te hará reconsiderar seriamente el estilo de vida que llevas. Las responsabilidades en la pareja no deben ser tomadas a la ligera. Tu falta en ellas podría inestabilizar toda la relación. La sugerencia: no puedes basar tu vida en premisas de orgullo y egoísmo. Llegarás a una instancia en la que deberás ceder. No estás solo en este mundo. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, nos vamos. ¿Tenemos algún otro pedido más? Ahí está. Cerramos con Scorpio. A ver, ¿dónde está? Acá los tenemos. Hasta el 20, del 24 de octubre al 22 de noviembre. Para los escorpianos, experimentarás un sinnúmero de altibajos durante la jornada de hoy, lo que mantendrá tu mente trabajando constantemente. Es el momento de aspirar a una realidad sentimental que llene de mejor manera tus expectativas. Deja tu timidez de lado. Los escorpianos tímidos, recién me entero. Deja tu timidez de lado, deberás cambiar radicalmente tus costumbres laborales por cambios inherentes al ambiente de trabajo. La sugerencia: asegúrate siempre de hacer todo lo que está a tu alcance para resolver los problemas que enfrentas. A partir de ahí será todo cuestión de destino. Acordate. Another one. Exactamente, another one. Acordate que está todos en la 106.com. Música nueva con DJ Caleb y Rihanna, dale. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Been in and it's red just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown again. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and on. Cause I can do some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. Taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it juicy. I could tell you gone off the juice. Careful, mama, why would you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it, sit on brown now. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey, girl, that's when I told you. When I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos.

Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelantate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. Auxedat 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. 106, siempre una canción. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Los Beatles con esto que es Todo mi cariño. Y allí el diario La Nación, que se pegó una vuelta por 25 de mayo, allí fotografió precisamente a juntos a Ricardo T, a Roberto Testa, Salinas, Ralinqueo, Tisera, Fariña, están todos juntos, ahí en la foto del diario La Nación. Se nota que se han pegado una vuelta por allí por 25 de mayo. Hicieron una nota titulada, publicada hoy en el diario La Nación, en su portal web, 25 de mayo, el pueblo al que le robaron 3 millones y medio de pesos con un aviso de Google. Ese es el título de la nota del diario La Nación en la jornada de hoy. Es larga, realmente es muy larga la nota. Ahí está también las fotos de la gente de la municipalidad de 25 de mayo, precisamente del el intendente Ralinqueo y sus colaboradores. Hace un relato muy extenso el diario La Mañana sobre lo que fue aquel lunes 21 de noviembre del año pasado, y arranca diciendo el diario La Nación, precisamente, Roberto Testa, el tesorero del municipio, entró a trabajar a las 8 de la mañana en 25 de mayo, la ciudad que es cabecera del partido homónimo y que crece junto a la Laguna Mulitas. A las 10, como todos los días, fue al Banco Provincia, pidió que le imprimieran un resumen con todos los movimientos de las cuentas bancarias y volvió antes de que sus compañeros lo acusaran en broma de perder tiempo en el bar de enfrente. O sea, lo manda al frente el diario de La Mañana, precisamente al tesorero municipal. Bueno, ¿qué sigue diciendo precisamente el diario La Nación? Está toda la nota ya en el portal de la radio, la106.com, con el acceso directo para que la leas vos también. La cuestión es que sigue diciendo, volvió antes de que sus compañeros lo acusaran en broma de irse a tomar un cafecito al bar de enfrente, a Roberto. Hasta mañana, hasta esa mañana, perdón. Ahora le pedimos que vaya siempre y que se quede el tiempo que quiera, dice Marta Tisera, secretaria de Hacienda. La nota fue hecha precisamente para el diario La Nación por Sebastián Davidovsky, que ha andado por allí y le ha hecho notas a todos. Bueno, dice el diario La Nación que Testa fue el héroe. Ese día detectó con su ojo prolijo de 32 años de carrera que algo no andaba bien. Empiezo y veo en el resumen que teníamos una transferencia por 100 mil pesos, otra por 90 mil. Me fui corriendo a lo del contador para comprobar por qué habíamos hecho esos movimientos. Transferencias con doble cero al final, demasiado redondas. Dejó la virome, pero no el talonario, y atravesó el hall principal de la municipalidad hasta llegar al otro lado del edificio, esquivando cajas con documentos y algunos monitores de tubo. Bueno, ahí está el relato prolijo de la visión desde la municipalidad de 25 de mayo, precisamente en el diario La Nación de hoy, ¿no? Algunos párrafos. Juan Ignacio Bidone es fiscal de investigaciones complejas del Departamento Judicial de Mercedes. A esta altura, dice el diario La Nación, tiene muy claro lo que pasó. La secuencia del robo de 3 millones y medio de pesos al municipio de 25 de mayo, dinero que luego fue extraído de diferentes cuentas, se realizó mediante el famoso phishing, una forma de engaño informático con la que se logra que un usuario revele información personal. Los ciberdelincuentes crearon un sitio falso similar al de el Banco Internet Provincia, también conocido como VIP por sus iniciales. Era idéntico al verdadero, pero con un detalle: la dirección, que obviamente no puede ser la original. Suplantaron la A por la S para hacer más perceptible el cambio y montaron un sitio en la dirección. En vez de Banca Provincia o Banco Provincia, Banco con S, Banks Provincia, banksinternet.com.ar. Hay que estar atento a esos detalles, ¿no? Alguien entró ahí al sitio trucho. Para lograr que alguien visite ese sitio pensando que estaba entrando al banco, aplicaron una técnica llamada Black Hat SEO, una estratagema que desafía las reglas para lograr escalar posiciones en los listados de Google. En este caso, contrataron un servicio publicitario de AdWords. Eso fue determinante, ya que lograron hacer que ante una búsqueda en Google, la frase Banco Provincia VIP, en el sitio falso que crearon apareciera como primer resultado. Lo publicitaron para que se viera solo en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, cosa que se puede hacer con Google. Y según las investigaciones, el aviso estuvo activo desde el 17 de noviembre. En esos días algunos cayeron. Claro, porque el fiscal hace una comparación con alguien que va a pescar, ¿no? Tiraron un medio mundo y pescaron, cree Bidone. En el expediente figura la imagen con la publicidad falsa. Cuando alguien entraba en el sitio falso, se le pedía el nombre de usuario y la clave para ingresar a las cuentas del banco. Capturaba la información y luego redirigía al verdadero sitio VIP para no despertar sospechas. El contador Salinas, que siempre ingresaba desde Google, cosa que te digo yo ahora, no hay que hacer nunca, recuerda que algunas veces le pasó que tras hacer alguna operación la computadora se colgaba o tenía que repetir la operación como si no hubiera hecho nada. Así, estima la fiscalía, los delincuentes se hicieron de las contraseñas la única credencial necesaria para realizar la operación. O sea que entraron en un sitio falso y dieron las contraseñas. Es lo que dice el fiscal. Dos pymes de Rojas, otro municipio al noroeste bonaerense, y otras dos de La Plata también cayeron en la misma trampa. Esas causas fueron anexadas a la investigación. Las pymes perdieron entre 200 y 300 mil pesos. Por otro lado, ya hubo un pedido de oficio a Google para determinar qué tarjetas de crédito utilizaron para contratar los servicios de esos enlaces patrocinados. La otra parte, aún misteriosa, es por qué aparece en el resultado un link a jorgelarranaga.com, una zapatería española que para los investigadores pudo haber servido para engañar al buscador y poder lanzar la campaña. Porque dice la captura, dice Banco Provincia VIP-jorgelarranaga.com. Es muy probable que haya estado alojado ahí, ¿no? Por lo que veo. Así que los delincuentes iniciaron las transferencias el domingo 20 a las 21:16. Para ello, enmascararon su localización. Las direcciones IP, una huella digital que en determinadas ocasiones permite determinar desde qué zona entra un usuario a la página que figura en el registro del Banco Provincia, indica que los depósitos se hicieron desde diferentes zonas de Bolivia y Estados Unidos. Algo que es bastante básico, ¿no? Cuando uno contrata un servicio que se llama VPN, esto se puede enmascarar. Es bastante básico lo que hicieron los ciberdelincuentes. Creo que no son demasiado ciberdelincuentes, bastante básico lo que hicieron. Si es como dice el fiscal, ¿no? Tanto las empresas como el municipio recuperaron los recursos. En el caso de 25 de mayo fue al viernes siguiente. El Banco Provincia se hizo cargo de todas las devoluciones y a los 3 días del ataque informático el banco obligó a cambiar la seguridad de la banca empresaria y agregó un sistema de generación de tokens, una segunda clave autogenerada con una validez de tiempo acotada para transferir dinero que hoy sigue vigente. Ya estaba implementado, pero hasta ese momento era optativo y por comodidad muchos clientes no lo estaban utilizando. Y respondieron a la consulta. Banco Provincia no tuvo ninguna responsabilidad en el siniestro y entiende que este ocurrió por carencia de medidas de seguridad informática del municipio. A partir del incidente, la entidad generó nuevas medidas de seguridad para prevenir que se repitan. No como admisión de la falencia del sistema, sino como reconocimiento de que algunos de sus clientes no contaba con firewall adecuados. La verdad es que tuvieron suerte, porque yo hubiera sido el banco, no se lo reconozco. Ni loco, porque la culpa es del usuario, ¿no? Así que tuvieron mucha suerte la municipalidad y las pymes, ¿no? Así que entraron a un sitio que no era precisamente, según el fiscal, ¿no? Entraron a un sitio que era Banks, con S, en vez de Banco Provincia, la O de banco, había o banca, no sé cómo es. Sí, Banco Provincia. El nombre original del sitio es www.bancoprovincia.bancainternet.com.ar. ¿Qué habían hecho los chorros? Habían reemplazado la O de Banco Provincia por una S, o sea, Banks Provincia, en vez de Banca Internet, era Banks Internet. .arc.com.ar punto Jorge, ahí está, acá lo tengo el dominio, por eso está alojado en una zapatería, ahí está. Qué raro, el fiscal se le escapó este detalle. Bueno, ahí está, precisamente, ¿no? Ahí está Jorge. ¿Cuánto es el del hosting? Bueno, precisamente ahí lo explica todo.